todo en esto. Aquí el que roba más es el que se hace respetar, el que mata más es premio Nobel de la Paz. El buen intelectual no da la cara ni por Dios, que hay tanta libertad que no se puede respirar. Las guerras que no provoco ya no me provocan nada. Que somos de clase baja, pero no gilipollas. Ya sé que se me permite vivir en un cementerio, porque será porque estoy contento, o me estoy perdiendo algo, o esto es una cabronada. Ya estoy harto del invento y de tanta majarada. Soy el tonto, o lo eres tú, que todo lo tonto hay que todo lo tú. Ya sé que se me permite vivir en un cementerio, porque canta todo el tiempo, será porque estoy contento.